Estamos con el médico ginecólogo doctor Julio Dueña Chacón, el director científico del Centro de Fertilidad Procrear, doctorado en reproducción humana. ¿Sí, no? Sí. Es usted, ¿verdad? Sí, es verdad. No ha habido un error, ¿no? No, de ninguna manera. Muy bien. Ahora, ustedes han salido a la palestra noticiosa con este asunto de el semen de los peruanos, que me imagino que será el semen en general de los americanos. Y nos ha preocupado las cifras que ustedes lanzan, ¿no? Es decir, en este país hay un porcentaje enorme de infertilidad. De infertilidad compartida, 40% por el hombre, 40% por la mujer, 20% de origen desconocido. Pero nos dicen que en los últimos 20 años los problemas de infertilidad en el hombre, sobre todo, han aumentado debido a los malos hábitos. ¿Qué son los malos hábitos para la fertilidad? Bueno, en este caso tenemos que recordar que ya hay factores que desde antiguo se conocen que están produciendo daño, como el alcohol, el tabaco. A esto se suma ahora pues una creciente alza, digamos, en lo que es sedentarismo y también comidas de estas llamadas rápidas, que aumenta pues el colesterol y también produce infertilidad. Además de esto, el uso inadecuado de prendas apretadas, ¿no? Frente al licra, nylon, y todo aquello que aumente la temperatura también. ¿Eso tiene que ver? Aparte de los hábitos, no tenemos... ¿Eso tiene que ver? ¿La licra tiene que ver? Tiene que ver. ¿Se ha probado? Porque aumenta la temperatura del escroto. Debemos recordar que o sea, en la parte biológica vemos que el cuerpo humano... O sea, el escroto debe estar frío. Debe tener 34 grados centígrados. 34. Mientras que el cuerpo tiene 36. Entonces basta que aumente un grado de temperatura para que mueran o no se dé 4 millones de espermatozoides por grado de centígrado de temperatura aumentado. O sea que en el verano el escroto se cae en huelga. Debemos recordar que cuando uno va al sauna, por ejemplo, hace mucha actividad que fricciona esa área, como se ha demostrado con múltiples estudios, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Los ciclistas, lo que hacen, y hubo en esto hace 2 años tremendo escándalo en Perú, porque quien practicaba más de 10 horas a la semana de fútbol, que es el deporte nacional, pues produce también subfertilidad. O sea, no infertilidad, sino una subfertilidad que es temporal. Correcto. Entonces, ahora, esta cifra de que en el Perú el 17% de los hombres en edad reproductiva entre los 15 y los 49 años tiene un grado, digamos, comprobado de infertilidad. ¿De dónde sale esta cifra? Debemos recordar que el INEI nos menciona una población que equivale a 28 millones, de los cuales el 39% están en edad reproductiva. De acuerdo a las cifras internacionales, tenemos entre 18 y 20% de infertilidad. Lo que más o menos hace esa cifra, porque en realidad no tenemos cifras reales en el país. Estamos intentando ahora con nuestro estudio en Procrear, con un analizador de esperma computarizado y una población sospechosa de infertilidad, para saber exactamente cuántos son infértiles o cuántos tienden a ser infértiles. O sea que esta cifra es una extrapolación sobre parámetros internacionales. Así es. Correcto, correcto. Ya decía yo, ¿cómo se ha podido probar de un modo tan científico este asunto? No, todavía no. Tenemos todavía la infraestructura estadística como para llegar a una cifra como esta. Así es. Y dígame una cosa. Sí. Estaba leyendo aquí algo que me sorprendió. Que el uso de una laptop en las piernas, por ejemplo, puede electromagnéticamente contribuir al empobrecimiento del esperma. Sí. Cuéntenos por qué. Sí, debemos recordar que hay ondas ondas de corta distancia y larga distancia que se emiten por una serie de artefactos, desde los celulares como también los microondas, que van a afectar la formación del ADN o la multiplicación del ADN en los espermatozoides y producir lo que se llama fragmentación o rotura del ADN. Y está comprobado que más del 30% de roturas de ADN en espermatozoides aparentemente normales va a provocar pues infertilidad. Y esto es lo que estamos haciendo también con una prueba que en el Perú todavía se está iniciando, y nosotros lo hemos iniciado hace medio año, que se llama fragmentación de ADN. O sea, que aparentemente, siguiendo los parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud, como es movilidad, concentración, vitalidad y formas normales de los espermatozoides, y teniendo esto normal aparentemente, como actualmente siguen los centros de infertilidad a nivel mundial y también en el Perú, sin embargo no se consigna hasta ahora la fragmentación de ADN. que es una prueba nueva que se hace con este tipo de analizador y que nos puede dar más luces. Por ejemplo, si alguien que aparentemente tiene un buen esperma, lo usamos para inseminación o para fertilización in vitro y no hay resultados, o tenemos deficiencia en la formación de embriones, explicaría esta alteración o daño del ADN de por qué hay infertilidad en supuestos espermas normales. Pero no me contestó la pregunta. ¿Qué tiene que ver al lacto? Ah, la lacto, bueno. La lacto va a lanzar estas ondas y va a provocar esta rotura que estamos hablando. O sea, la fragmentación del ADN. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Lo ha probado en un laboratorio? No, esto está probado ya a nivel mundial. ¿Por quién? Bueno, hay múltiples entidades que han hecho pruebas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Johns Hopkins, Harvard, Yale. En Europa también tenemos una serie de... ¿Que las radiaciones de las laptops producen? Eso está probado. ¿Está probado? Está probado. ¿Y los celulares también? También. También hemos hecho incluso una serie de estudios. O sea, ¿un celular en la cintura puede producir problemas de infertilidad? Puede provocar problemas de infertilidad. Por eso que se recomienda, no solamente a nivel en Perú, que ya lo estamos viendo hace 2-3 años, sino a nivel mundial. Esta es la transmisión de lo que se hace a nivel mundial. Ahora, ¿puede explicarnos desde un punto de vista científico, pero con palabras sencillas, cómo actúa, por ejemplo, un celular respecto de la riqueza de un esperma? Bueno, la concentración es importante en cuanto a la cantidad de espermatozoides necesarios para que pueda fecundar un óvulo. Sin embargo, debe haber una integridad en el ADN. El ADN se transmite, como sabe usted, el código genético, o sea, lo que somos, lo que no solamente la forma y la apariencia física, sino también... La pregunta es, ¿por qué las ondas electromagnéticas pueden justamente desagregar el ADN? Desarticular el ADN. El ADN viene como cadenas dentro del cromosoma, o sea... El ADN está formado por una serie de nucleótidos, se llaman así, y eso forma una escalera, sí, y esa es la forma del ADN. Las espirales que conocemos. Así, ¿no? Es, y esta alteración que produce electromagnéticamente va a alterar esta conformación, o sea, va a romper los enlaces, bueno, tiene que... Correcto, pero está probado eso. Está probado. ¿Y por qué no se dice nada aquí? Sí lo ¿Excepto hacemos. Usted? No, sí lo hacemos. Si lo hacemos continuamente, de hace 2-3 años, estamos hablando no solamente a nivel de radio, sino también de televisión y también en medios de prensa, ¿no? En el comercio hemos salido varias veces hablando del tema. ¿Y la eyaculación precoz? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, la eyaculación precoz siempre es un problema que puede ser psicológico, pero que también contribuye a la infertilidad. Debemos recordar que hay... La eyaculación precoz es el primer problema romántico en este país y en todo el mundo. ¿Qué tiene que ver con el esperma? Cuénteme. Lo que pasa es que el esperma, como sabemos, tiene un volumen de eyaculado y la primera parte de eyaculado es el más importante. Entonces, si esto bruscamente, ¿no?, como vemos, sale, no llega lamentablemente a penetrar como debe ser y tiene que tener un tiempo de estancia en la vagina para que pueda ascender los espermatozoides hacia la parte interna del útero. O sea, es un despilfarro de esperma. Digamos así. Digámoslo así. Digamos así. En la economía sexual que decía Birhan Wright, sería un desperdicio completo. Así es. Ya. ¿Y ustedes qué están haciendo para luchar contra todo esto? Bueno, estamos promoviendo una serie de actividades, desde consejerías gratuitas todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche, para toda pareja que pida atención, consultas gratuitas, como también estamos haciendo campañas en la parte educativa. O sea, cada 2 semanas damos charlas abiertas. ¿Cuándo debe preocuparse una pareja por problemas de fertilidad? ¿Cuándo lo ha intentado cuántas veces? ¿68? ¿12? No, ¿una? No. Aunque ha cambiado un poco la definición de infertilidad, pero se sabía hasta hace poco que toda pareja mayor de 35 años que tuviera, en cualquier edad, que hubiera probado tener embarazo en un plazo de 1 año sin usar ningún método anticonceptivo en días fértiles y no salía embarazada, era una pareja infértil o sospechosa de infertilidad. Ahora ha cambiado esto un poco porque lamentablemente pues ha avanzado la peste de la infertilidad, de manera que personas o parejas menores de 35 años que han intentado por 1 año caen en este término. Si tiene 35 o 38 años tiene que ser 6 meses. Más de 38, solamente 3, y más de 40, ni un mes. O sea, hay que ir inmediatamente al infertólogo. Porque la posibilidad de embarazo en menores de 25 es el 80-100%, mientras que en los mayores de 40 es 10%. ¿Por qué le dice usted la peste de la infertilidad? Porque está avanzando terriblemente. ¿Cuánto ha avanzado? Hace unos 40 años el rango de infertilidad en el mundo era 7-8%. Estamos en 17%, sigue creciendo. Y todo por factores exógenos. La mayoría son factores exógenos, pero también vemos una disminución en la cantidad de esperma o de concentración de espermatozoides en el varón. Hace 50 años... ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe al smog, la polución, ¿no? El uso y a la tala de... O sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, al consumo de productos transgénicos, al hábito del tabaco, el alcohol que ha aumentado. Al ejemplo, sedentarismo. El sedentarismo. Y realmente una serie de factores que están acabando con la vida en el planeta, no solamente con la vida física, sino también con la vida reproductiva. Y dicho sea con todo respeto, ¿usted es fértil, doctor? Porque digamos que muy atlético tampoco se le ve. Indudablemente el éxito de trabajar tanto me obliga a ser sedentario, pero indudablemente que sí, o sea... O sea, usted se ha tratado. Al menos tenemos una familia, hijos, ¿no? Que oportunamente no usted hemos ya cumplió con ese rol. Y hemos cumplido con ese rol, estamos ayudando a los demás a tener su... Y por último, ¿cuáles son las técnicas más avanzadas en este asunto? Bueno, el espermatograma es el único análisis que se hace el hombre y por lo tanto tiene que ser... No, me refiero a la reversión de la infertilidad. ¿Cómo se logra la fertilidad con los métodos más avanzados? Bueno, tenemos la fertilización in vitro, que está usando la inyección intracitoplasmática en el caso de que hubiera menos de 3 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Lo mínimo es 20 millones. Lo mínimo es 20 millones. Si tenemos menos de 3 millones, vamos a agarrar un grupo de espermatozoides, los mejores bajo el ojo del microscopio, y poder elegir más o menos 100 espermatozoides, los mejores objetivamente en la apariencia, en la movilidad, y vamos a inyectarlo directamente entre el óvulo. De esta manera vamos a, digamos, facilitar y asegurarnos la fecundidad o la fecundación. Pero eso es reemplazar a la naturaleza, ¿no? Exactamente. Temerariamente. Porque ¿quién dice que no nos equivocamos y elegimos a unos espermatozoides que parecían los mejores y eran unos hipócritas? Por eso justamente estamos proponiendo acá en el programa la fragmentación de ADN. O sea, tenemos que hacer un estudio de fragmentación serio, que lo estamos haciendo ahora en Procrear, y esperamos que pronto en todos los centros también se haga esto, ¿no?, para beneficio de la población. Ahora, mucha gente dirá, ¿y estos señores por qué están tan preocupados por la fertilidad cuando en realidad hay sobrepoblación mundial? Ojalá que prospere la infertilidad, dirán algunos. Usted sabe que hay políticas de gobierno, bueno, el Perú es un país despoblado, o sea, está concentrado en ciudades grandes. Por ejemplo, en China su organización no prosperaría. Probablemente que no. ¿No? No, probablemente que no, y en otros países también, depende del tipo de... Incluso en Japón, yo estoy en Japón 6 años haciendo doctorado, y ahí la ambición es tener un hijo por familia. Exacto. Todo depende de la política de salud y de población de cada país. En este caso, Perú es un país despoblado. Entonces, despoblado. Despoblado. Necesitamos gente, como usted sabe y conoce, en ciudades importantes que todavía están despobladas, incluso en el campo, ¿no? Ha sido muy interesante, la verdad, muy muy interesante esta conversación con el doctor Julio Dueñas Chacón, director científico del Centro de Fertilidad Procrear. ¿Y cómo se contacta con usted la persona que quiera hacerlo? Bueno, en realidad tenemos, como hemos dicho, consultas gratuitas permanentemente. Por favor, llamen al 222-6512. O al 222-6513, encantado de darle las consultas. Y también estamos en una campaña, permítame decirlo, César. ¿Cómo no? Tenemos la fertilización in vitro más económica del mundo y lo tenemos ahora en Procrear al alcance, como es nuestro lema, fertilidad al alcance de todos. Está muy debajo, si puedo decir una cifra, de $3,000. Normalmente en los países Chile, Argentina, Ecuador están en 8,000. Así que es una buena oportunidad para que puedan acceder, ¿no? Todos. Eso es in vitro. In vitro. Así es, un método... Sofisticadísimo. Sofisticadísimo, carísimo, pero hemos luchado por esto largos años en Perú y lo hemos logrado. Igual que este avance en la tecnología, como es el esperma computarizado, que solamente quiero decir un minuto más sobre esto. Normalmente cuando uno se hace un espermatograma, quien hace el espermatograma es un técnico que lo ve en un microscopio y ve 100, 200 espermatozoides. El analizador de esperma computarizado que lo maneja un biólogo de reproducción que es un especialista, si hay 80 o 100 millones de espermatozoides, lo va a ver los 80 o 100 millones en 10 minutos, viendo la movilidad, la concentración, la vitalidad y la forma del espermatozoide, lo cual lo hace un método pues eficiente, económico y realmente bastante efectivo. Lo que hasta ahora sigue siendo un poco artesanal y manual, digamos, ¿no? Porque si usted va a arriesgar $3,000 o $4,000 en una fertilización in vitro y no está seguro del esperma, como lo haría con un analizador de esperma computarizado, corre el riesgo de perder no solamente la parte económica, sino la ilusión de tener un hijo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Regresamos dentro de un minuto para la parte final.